2020 es tu año para poner en práctica muchas de esas cosas que tenías en mente, Acuario. Algunos de los proyectos requerirán que Acuario se conecte con una nueva tierra. Tan pronto como tus pies toquen la tierra, sabrás que estás en el lugar correcto en el momento correcto. El equinoccio de primavera de marzo te insta a poner tu salud en el buen camino. Quistes, dolores de cabeza inexplicables, tobillos palpitantes, articulaciones marchitas son algunas de las cosas a las que debe prestar mucha atención. La educación es un tema muy importante para Acuario porque les encanta estimular sus mentes con información productiva. Tu apetito por el conocimiento aumenta a medida que el sol ilumina tu sector mental. La luna nueva del 30 de octubre trae un momento de celebración. Acuario es una persona dotada y cosechará recompensas durante todo el año. Después de que resuelvas tus deudas pasadas, tu futuro financiero será mucho más estable. Aquellos que le deben al IRS, manutención de los hijos y barra o facturas de tarjetas de crédito deben ponerse en contacto con el departamento de cobranzas para ver cuál es la mejor manera de manejar el saldo. Marzo y junio serán la mejor época para resolver cualquier asunto de la corte. El eclipse solar de septiembre muestra a los empleados bastante ocupados. No tendrá tiempo que perder cuando se trata de trabajo y dinero. Hay una palabra de precaución para aquellos que tienden a compartir con otros información sobre tus ingresos, es bastante simple, deje de decirle a otros su negocio. El eclipse lunar de marzo muestra a los dueños de negocios manejando más negocios. Agradece que tienes a las personas adecuadas de tu lado. Este es el mejor año para maquillajes o rupturas. Si no estás contento con alguien y barra o sientes que no estás avanzando como persona debido a ellos, entonces es el momento de comunicarte y tomar las decisiones correctas por ti mismo. Aquellos que los aman entenderán y pueden incluso ser un gran apoyo emocional durante esta transición. Si caes en el otro lado del espectro del amor de Acuario, entonces este es tu año para reavivar las llamas de amor. Acuario ama a su pareja y está dispuesto a hacer todo lo posible para verlos felices, y por eso es que Acuario es verdaderamente amado. Este también es un buen año para los divorciados de Acuario para maquillarse y posiblemente volver a casarse. Funcionará la segunda vez, así que si te sientes enamorado de nuevo, hazlo. Soltero Acuario, encontrar el amor con alguien que normalmente no se sienten atraídos por. Eres de mente abierta. Así que esta puede ser una nueva experiencia maravillosa. Reconoce el hecho de que todavía te debe una disculpa a alguien de tu pasado. Cierra todos los capítulos que tengas pendientes para que no te persigan en 2020. Asegúrate de visitar a los miembros de tu familia de edad avanzada. Escucha sus historias y, si es posible, escriba toda la sabiduría que pueda. Conéctate con tus verdaderos amigos. Acuario, sabrás quiénes son escuchando tus instintos cada vez que tengas una conversación. Limpia tu hogar con incienso o cosas que tengan fragancia. Pasa todo el tiempo que puedas al aire libre, recuerda que eres un signo de aire y que necesitas este elemento en tu vida. Los meses de verano muestran sentimientos encontrados acerca de la vida en el hogar. Rodéate de tus seres queridos. Aquellos con hijos y o hermanos estarán orgullosos de ver los logros de sus seres queridos. Este es tu año de crecimiento dentro de cada aspecto de tu vida, aprovéchalo.